Bueno, estamos con Román Estrada. Bueno, Román, te tocó volver de la lesión después de un mes de inactividad. Pudiste convertir, pero no se pudieron conseguir los tres puntos. ¿En qué fallaron en este partido que no se pudieron quedar con la victoria? Sí, por suerte, bueno, algo positivo, bueno, la vuelta y que me tocó convertir nuevamente. Y bueno, y lo negativo, como decir, que no pudimos mantener el resultado que habíamos logrado. Y bueno, y lamentablemente nos trajimos un empate que, bueno, que si por ahí no lo hubiesen echado Agustín, por ahí lo podemos sostener y tal vez liquidarlo, pero bueno, las cosas se dieron así que tratar de corregir los errores que hemos cometido y bueno, y ahora tratar de ganar de local para que sirva el punto de visitante. De cara al partido del próximo domingo, ¿qué errores puntuales piensan que tienen que corregir para poder conseguir la victoria? No, principalmente que por ahí creo que es el error que tenemos es que una vez que abrimos el marcador, por ahí no sabemos defender con la pelota, sino que la regalamos y esperamos que ellos nos ataquen y por ahí agarraron en contra. Creo que tenemos que, una vez que abrimos el marcador, tratar de seguir jugando, tener la pelota nosotros y, bueno, y manejarla para que ellos se desesperen y liquidar los partidos, que es lo que nos está costando. Mirando la tabla de esta zona norte del Argentino A, ¿preocupa la posición o todavía hay fe de que se puede revertir la situación? Ah, sí, creo que tenemos mucha fe, mucha confianza, si bien nosotros ganando, creo que hemos ganado dos partidos, tres, y ya estamos ahí nomás. El puntero nos lleva 9 puntos y bueno, ya ha ganado ya varios partidos, así que nosotros creo que tratando de ganar de local y bueno, y visitante, creo que no lo estamos haciendo mal, sino hemos perdido solamente 2 partidos por ahí sobre la hora. Tratar de mejorar, como te decía, la cosecha de local, que creo que con eso no va a alcanzar para clasificar.